Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos aquí en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ¿y cómo están ustedes? Con frío seguramente ya. Y de a poco, pues en el corre-corre de pronto en su hogar para preparar su desayuno. Otros ya listos en sus respectivos trabajos o trasladándose hasta su espacio de trabajo, su lugar de trabajo. No importa en cualquiera que usted esté, pero que lo haga con ese buen ánimo y con la predisposición que caracteriza a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Saludamos a mis compañeros en controles, Diego Salazar, y por acá se encuentran nuestra compañera Cristina y Darío. Buen día. Buen día, Laura. Buen día, Darío. Siempre junto a ustedes en el programa de la mañana, animando a nuestros radioescuchas e informándoles de las noticias de cultura. Sí, exactamente. Buenos días, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos en miércoles 15 de febrero, ya estamos en la mitad de la semana y les presentamos el programa número 32. Nuestro equipo informativo lo conforma Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar en los controles. También tenemos la voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Y como siempre, los días... hoy, miércoles 15 de febrero, es un día con hechos que les invitamos a recordar. No te apartes de mí cuando te alejes. Bueno, y ahí escuchábamos en esta mañana un poco fría en la capital de los ecuatorianos con 11 grados centígrados, estos grandes recuerdos. Este es el dúo de los riobambeños que estaba integrado por Rubén y Plutarco Uquillas, que grabaron en Radio El Prado, allá en Riobamba. Y bueno, a propósito de introducir esta canción, les contamos a ustedes que fue el 15 de febrero de 1904 cuando nació en Quito el autor, compositor, cantante Rubén Uquillas, creador de los pasillos, también tatuajes, señor sepulturero, la tonada hojas azules, el aire típico, vestida de azul, bonita guambrita, y también los sanjuanitos achachá y aguacerito, chiquichá y el albazo, casa de teja, el maicito, entre otros temas musicales. Pero también no solamente estuvo en la faceta de creador, sino también en la faceta de cantante. Más apenas escucho la armonía. Y en esta ruta por la memoria del mundo nos trasladamos a la Toscana, Italia. Sí, precisamente cuando tenemos las 7 de la mañana y 35 minutos nos vamos a la Toscana, en Italia. En esta ciudad, el 15 de febrero de 1564 nació Galileo Galilei. Fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y el arte. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Su trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica y su enfrentamiento con la Inquisición romana de la Iglesia Católica se presenta como un ejemplo del conflicto entre la religión y la ciencia en la sociedad occidental. Y siendo ya las 7:36 de la mañana, y luego de este repaso por la memoria del mundo, les presentamos a nuestros invitados del día de hoy. Esta semana, hoy estará con nosotros Julián Coraggio, quien es parte del elenco del Corazón del Ator, una obra que se presenta esta semana. En minutos nos acompaña aquí en la cabina. En el centro de la ciudad, el Museo Camilo Egas se prepara, y obviamente para mostrar la exposición denominada Arte Energía. Fabián Poacarina, creador de esta muestra, estará con nosotros y nos contará de qué se trata esta propuesta. Y al cierre del informativo hablaremos de la obra Carloncho. Me lo traje, vía unipersonal, semiparanoica, con tintes clownescos y aroma a revolución. Este trabajo se presenta en la ciudad del 16 al 26 de febrero. No se olvide, usted nos escucha en Pichincha, 940M. A nivel nacional e internacional tenemos dos páginas web. Puede digitar www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocc.com. Esta última página con un sistema de audio y video. Contamos también con la aplicación Radio CCE HD, que usted la puede descargar de forma gratuita y libre. Ya nos puede acompañar con toda la programación desde la comodidad de su teléfono celular. Y como hoy es miércoles 15 de febrero, en la ciudad de Quito la restricción vehicular es para los automotores con el último dígito de placa 5 y 6. La restricción es desde las 7 horas hasta las 9:30 de la mañana. Y esto se repite a partir de las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Tome las precauciones necesarias y no se deje sorprender en este día. Y bueno, pues son las 7 de la mañana con 38 minutos. Sí, les queremos recordar que los límites de velocidad en nuestro país, 50 kilómetros por hora en los sectores urbanos. Perimetral, por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos la avenida Simón Bolívar y la avenida Occidental o Mariscal de Sucre, es el límite de velocidad 90 kilómetros por hora. En carreteras, en línea recta, 100 kilómetros por hora, y en curvas, en carreteras, 60 kilómetros por hora. Tome esas precauciones y no se deje sorprender. Y bueno, ya se acercan las elecciones este domingo 19. Les queremos recordar a ustedes que a partir del mediodía del día viernes hasta el siguiente lunes, es decir, el 20, mediodía, hay ley seca. Por lo tanto, las personas no pueden vender, no pueden beber, hay ley seca para que puedan ir así con bien conscientes a dar el voto. Y la campaña electoral se termina este jueves a las 11:59. Darío, antes de dar paso ya a nuestro siguiente segmento, queremos recordarles que a partir de las 9 de la mañana, aquí en el aula Benjamín Carrión, sigue el conversatorio de intelectuales por el futuro del Ecuador y de América Latina. A partir de las 9:30 habrá una conferencia, una charla sobre la cultura y la lucha de las ideas. Estará Katiuska Blanco, Freddy Ñañez de Venezuela, Liuba María Evia de Cuba, Santiago Rivadeneira de Ecuador, Tatiana Hidrobo también de nuestro país, y estará como moderador Hernán Reyes. A las 10:45 será el cierre en la sala Demetrio Aguilera, Malta, con un programa especial con la presencia de uno de los candidatos, Lenín Moreno. Así que cordialmente invitados los que estén y que deseen ampliar su conocimiento respecto de este encuentro de artistas e intelectuales por el futuro de Ecuador y de América. ¿Nos lo repites? ¿El lugar será? En el aula Benjamín Carrión de esta institución. ¿Desde las 9 de la mañana? Desde las 9 de la mañana ya podemos estar listos para escuchar esta charla. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ya con el siguiente segmento? ¿Está bien? Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 de la mañana con 41 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, 6 con 41. Y ahora sí nos vamos con la información cultural. El Ministerio de Cultura es lo que se esconde detrás de la siguiente nota. El monasterio de las Agustinas encierra tras sus puertas un tesoro de más de 150 años de historia. Ubicado en el céntrico barrio de San Juan, es uno de los lugares más antiguos, pero no mucha gente sabe de su existencia. Es habitado por 7 monjitas y fundado por los padres agustinos para sus fieles. Posee un balcón con vista a todas las iglesias del casco colonial quiteño. Además, se puede ver la ciudad de norte a sur y las montañas que la cubren. La Fundación Quito Eterno nos trae Rutas de Leyenda, que son recorridos teatralizados por espacios patrimoniales del centro histórico. Y esta vez tendremos la oportunidad de adentrarnos en el convento de las Agustinas. De una manera dinámica, entretenida y didáctica, los asistentes conocerán el patrimonio intangible de la ciudad a través de leyendas, usos y costumbres. El recorrido se llevará a cabo el sábado 18 de febrero, de 7 a 8 de la noche, y las entradas serán de $10 general y $8 la diferenciada. Estas las pueden adquirir en la tienda de artesanías del Quinde, ubicada en La Espejo y Venezuela. Los protagonistas de la historia nos llevarán a lo largo del monasterio, y con su dramatización revivirán esta ante nuestros ojos. Siete de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos. En la actualidad muchas personas buscan rescatar la música tradicional, pero de una manera innovadora. La mezcla de ritmos folclóricos junto con la música moderna hacen de estas propuestas algo extraordinario. Dos amantes del folclore latinoamericano se juntan para dar un concierto en donde la música será su principal protagonista. Iliari y Sara Tomaselli son dos jóvenes compositoras que disfrutan de rescatar la identidad latina y crear sinfonías algo peculiares. Iliari es peruano-holandesa, pero criada en Ecuador. Es capaz de mezclar ritmos andinos y afroperuanos con armonías yaceras, enriquecidas con poesía urbana en distintos idiomas, como español, holandés, inglés y quichua. Sara, por su lado, es una cantante ecuatoriana que para su puesta en escena investiga en fuentes corporalistas aplicada a la producción de sonido orgánico, de la mano de los fundamentos del canto. En una entrevista dada a la Fundación del Teatro Sucre, Sara cuenta un poco sobre el evento. Este concierto es más, digamos, al desnudo, es un concierto más acústico. Este concierto va a ser un concierto doble porque está invitada mi amiga Iliari y los cuatro suyos. Tanto Iliari como yo nos gusta mucho el folclore latinoamericano. Ella va más por el lado del folclore peruano y yo siento que hago más una música que va más por el lado de world music, que mezcla el folclore con un poco de contemporáneo, jazz. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Variedades Ernesto Albán, este 22 de febrero, de 7 a 9 de la noche. Las entradas están ya a la venta en Ticket Shows, CCI, El Bosque, Scala Shopping, El Recreo, Almacenes Ricky y la Boletería del Teatro Nacional Sucre, y tienen un valor de $10. Siete de la mañana con 46 minutos y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito resume la vida de Pablo Barriga en su muestra antológica, ganadora del Premio Mariano Aguilera 2015. La La exposición antológica de Pablo Barriga, Premio Mariano Aguilera, se expone en el antiguo Hospital Militar desde el pasado 10 de diciembre y se mantendrá hasta el 28 de febrero de este año. Pablo Barriga es un pintor y tiene una larga carrera en el mundo de las artes. En marzo de 2015 recibió el Premio Nacional de Artes a la trayectoria por sus aportes al campo cultural, con una producción constante que ha contribuido a expandir las prácticas artísticas del país. Tuvo la iniciativa de hacer del espacio abandonado y destruido del antiguo Hospital Militar su taller, y hoy este lugar se ha convertido en un centro para el arte contemporáneo. La exposición reúne diversas obras y fragmentos de varias etapas de creación del artista, y está a disposición del público de martes a viernes, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Y del 16 al 26 de febrero, en la ciudad, se presenta la obra Carloncho, melotragedia unipersonal, semiparanoica, con tintes clownescos y aroma a re-evolución. Para conocer esta propuesta, nos acompaña el actor, quien actúa en esta obra. Muy buenos días, bienvenido. Bueno, queremos saludar, como ya había mencionado Cristina, a uno de los personajes y quien está atrás de una gran obra. Este se llama, bienvenido, Julián Corallo, fundador y director del colectivo Cofundamiento, y nos acompaña para hablar sobre la obra Corazón del Ator, que está basada precisamente en uno de los cuentos del conocido Edgar Allan Poe, que se presentará en el Teatro Ernesto Albán. Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de Cultura en Acción. Excelente. Bueno, vamos de inmediato a conocer, o más bien antes de conocer, sobre la obra Corazón del Ator. A ver si es que nos puedes comentar sobre esa experiencia del trabajo en cada sector donde ustedes van, después de haber apreciado diversas manifestaciones y puntos de vista distintos de los países que han visitado. Bueno, sí, básicamente ya con esta obra hemos girado, o sea, venimos ya 3 años con esta obra, pero hemos girado en Argentina y Colombia, porque pues Quito ya conoce esta obra, ya hemos presentado 3 temporadas aquí, también parte de la gira fue aquí. Hemos hecho presentaciones para el BAC y cosas así, y nada, el año pasado nos propusimos sacar la obra para afuera, ¿no? Porque es una obra, no siento yo que sea una obra ecuatoriana ni latinoamericana, sino que es una obra humana, ¿no? Porque está hecha desde los sentidos para los sentidos, entonces no es muy centralizada en una locación, sino que más bien es una historia sobre humanos, ¿no? Entonces, claro, yo venía descubriendo el Teatro Ciego de Buenos Aires y llevé una obra de Teatro Ciego de Buenos Aires, y fue como, veamos qué pasa aquí, ¿no? O sea, donde está la meca de esto, pues yo, ¿qué voy a hacer, no? Y fue muy interesante porque me hizo rescatar esa idea, ¿no? De que realmente no era un nerviosismo profesional de decir ojalá les guste, sino ojalá sientan, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que realmente sí es para humanos, porque sea quien sea, siempre va a sentir, ¿no? Entonces puede ser en China, puede ser en Argentina, puede ser en cualquier lado, que la gente siempre está dispuesta a sentir. Y eso me abrió muchísimo la perspectiva de esto, ¿no? Y nada, después en Colombia también hicimos muchísimas funciones en lugares muy pobres, en lugares medio aniñados, por decir algo, ¿no? Y eso, o sea, todo el mundo sentía, ¿no? No había una cuestión de que algunos sienten, otros no. Entonces eso me parece muy rico. Y precisamente hablar de estas experiencias culturales de un determinado país Tú nos acabas de decir que sí funciona, que sí pega, porque muchas veces se dice que no siempre los mensajes que se hacen en un determinado sector pueden ser aplicados en otro. Bueno, justamente nos pasó en Colombia, que fue muy muy duro para mí, ¿no? Porque, claro, esta historia, los que saben la historia un poco, es un poco violenta, ¿no? O sea, el personaje termina matando a su viejito que tenía ahí como cuidado, ¿no? Y lo termina descuartizando en pedazos para enterrarlo y tal, para ocultar la evidencia. Y claro, suena atroz y tal, pero dentro de la historia yo trato de contarlo no como una cosa de aventura ni de acción donde, wow, qué bestia, lo cortó a pedazos, sino que realmente el personaje se siente súper mal, se siente súper culpable, súper... O sea, no quería hacer eso para nada y se le fue de la mano, ¿no? Entonces, para mí es todo un conflicto del personaje, ¿no? Pero en Colombia nos pasó que la muerte del personaje... Nosotros la hacemos con un estilo de demoladora, ¿no? Como que lo corta en pedazos a través de una máquina, no con machete, sino con una máquina, ¿no? Cuando terminaba la obra, la gente de Colombia nos decía, wow, sí, esto me identificó de una con el paramilitarismo, ¿no? Y yo así como, oh, no, o sea, no era lo que yo quería contar, ¿no? O sea, no quería venir aquí a hablarles de paramilitarismo, o sea, puede tener que ver porque es una violencia y tal. Entonces después me contaron de que allá el paramilitarismo es representado por motosierras, ¿no? Porque justamente cortan a las personas en pedazos y tal. Y así como que no sabía cómo afrontar una situación así donde la cual... Hubo mucha identificación en lo que nos quieres mencionar. Claro, o sea, sobre todo con ese tema, ¿no? O sea, porque, digamos, la muerte y tal, pues para ellos era un poco más común. Pero el hecho de cortarlo en pedazos así era como que les resaltaba otra cosa que yo no buscaba eso. O sea, buscaba así que sientan la... deshumanización de una persona, de la esquizofrenia de una persona, la locura que puede llegar a una persona, ¿no? Pero no que era paramilitar, sino que era un tipo enfermo nomás, ¿no? Y entonces la cosa es que tuve que cambiar un poco la puesta en escena y hacer como que lo matara con un machete, porque era un poquito más analógico, más campesino, por decir algo. ¿Y eso se lo descubrió antes de la presentación de la obra o durante ya durante la presentación? Las presentaciones. O sea, ya después de varias presentaciones fui tomando sus comentarios y fui cambiando según lo que me decían. ¿Usted realiza el trabajo de editor? ¿Esto también ayuda al montaje de la obra? Claro, o sea, yo la verdad vengo del cine, ¿no? Entonces nunca me había atrevido al teatro, siempre tenía ganas como de meter mano al final de que una obra ya estuviera hecha, pero desde que metí el teatro a ciegas es como que descubrí que el cine era muy plano, ¿no? Era muy muy lineal, muy todos ven lo mismo. Y justamente como era editor, me costaba más bien en el teatro poder cortar, ¿no? Poder hacer como que, bueno, el personaje está aquí y de pronto está en otro lado sin que tenga que desplazarse todo ese trayecto. O sea, en edición uno tiene el decoupage, que le dicen, que es como cortar un momento dado de la vida del personaje, y uno asume que eso pasó, pero no necesita verlo, ¿no? En el teatro es como que siento que es mucho más real, mucho más vivencial, entonces es un gran plano secuencia, y para mí hacer teatro es casi como hacer grandes planos secuencias de una hora y media, ¿no? Donde pasa todo de corrido sin parar hasta el final. ¿Y qué tipo de género se utiliza en esta obra Corazón delator? Bueno, no sé si la verdad tengo un género, porque todavía tengo ese pequeño conflicto interno de que yo siento que no hago teatro, y pues sí, tiene algo de teatro porque hay actores, hay una puesta en escena, hay un guión, una escenografía, pero creo que también es multidisciplinario por el hecho de que pues también hay músicos, yo que pues medio manejo un poco el tema del video, un poco el sonido y tal, en este caso no mucho el video, pero sí es una cosa de decir, no etiquetemos lo que tiene que ser o no tiene que ser, sino más bien veamos qué sale, ¿no? Entonces es un poco mezclar todos los ingredientes posibles de artes distintos y hacer que el espectador o el público viva distintas sensaciones a través de distintas estimulaciones, ¿no? Entonces el género para mí sería pues teatro a ciegas, ¿no? Teatro sensorial, es una cosa donde la gente va a vivir una experiencia a través de sus sentidos, va a estar interactuando con los actores, va a estar rodeada de cosas, ¿no? Va a haber una especie de acumulación y de ahí cada quien experimenta ciegamente lo que va sucediendo en este proceso. Básicamente la gente está sentada en medio del escenario. Están todos oscuras, sentados en medio del escenario, y además, bueno, tenemos distintos tipos de localidades, ¿no? Los generales que pues perciben la obra generalmente, olores, sabores, algunos, ¿no? Sonido, obviamente, alguna percepción lumínica por ahí también, texturas también cuando los actores a veces les pasan más cerca. Pero después hay unas localidades que se llaman flotantes, que son unas sillas que están colgando en medio de la oscuridad, ¿no? Y tú estás ahí sentadas como un columpio, digamos, ¿no? Y entonces percibes la obra desde una perspectiva realmente así volátil, ¿no? O sea, no ¿Y cuál es el objetivo de presentar este teatro a ciegas? Para mí fue más que nada el hecho de romper un poco con lo típico, ¿no? De venir trabajando con muchos artistas famosos y pues en películas, en conciertos y cosas, y siempre sentía que era como que el público está por un lado y el artista por otro, ¿no? Entonces como que siempre hay un engrandecimiento del artista, ¿no? Así que, ay, él es artista, yo soy solo un ser común y tal. Y yo tengo una filosofía de que no, que todos somos artistas, simplemente que nos hemos olvidado, porque si todos fuimos niños, fuimos creativos alguna vez, dibujamos, jugamos, y como que nos han ido educando a no ser artista, como que hay que ser responsable, hay que trabajar, hay que ganar plata, ¿no? Y esto para mí hace que la gente vuelva a su artista interior, porque es a través de su imaginación que va a descubrir la obra, ¿no? Entonces, mucha gente sale realmente un poquito tocada, ¿no? Con eso de, wow, qué bestia, qué bien que escucho, cómo sentí esto, los dolores y cómo percibí, entonces les abre un poquito otros ámbitos de su vida, creo yo, ¿no? ¿Esto está dentro del arte experimental interactivo? Yo creería que sí. Sí, porque la gente es interactiva con los actores, es integral, ¿no? O sea, está todo ahí involucrado en medio de... O sea, no hay un escenario y el público atrás, sino que está todo mezclado, está todo envuelto ahí. Se ocupa todo lo que tiene que ver con el espacio. Ajá. Usted también ha mencionado que dentro de sus proyectos tiene que ver, o más bien son multidisciplinarios, más que experimentales y novedosos. Claro, porque es eso, o sea, sentía que había mucha competencia entre artistas de yo soy músico y me dedico a la música, yo soy cineasta, me dedico al cine, ¿no? Y sí, ¿por qué no confluimos todos? Porque si todos somos artistas, todos queremos contar algo, ¿no? Más bien uniendo fuerzas podemos hacer cosas más grandes, ¿no? Y pues hay ejemplos así como yo que sé, el Circo del Sol o en Argentina Fuerza Bruta, que pues son muchos artistas de distintos géneros que se juntan y hacen proyectos increíbles. Y para mí ese es un poco el objetivo con Fundamento, llegar a hacer cosas que realmente tengan una confluencia de artes increíble, ¿no? O sea, que no sea así como que son los que hacen teatro ciegas, los que hacen música, los que hacen video, sino que pues hacen arte, ¿no? Y es arte pues sensorial, interactivo para la gente. Y aquí en Ecuador es la primera ocasión que se presenta Corazón Delator en ese estilo y esa forma donde el público también es parte de... O sea, ya llevamos 3 años con esta obra y hemos hecho otra que se llama El Secreto Libre también. Entonces es un formato, como decía, no me lo inventé yo, más bien me basé en lo que hicieron en Argentina y ellos se han basado en otros lugares. Entonces es una técnica, digamos, ¿no? He escuchado que sí hay otras obras que también son a ciegas, hay un restaurante a ciegas también en la Casa del Rafa ahí en Tumbaco, ¿no? Entonces yo creo que más bien es una experiencia que se ha dado poco o que se ha salido muy poco a la luz, pero sí hay cosas, simplemente que no, por ahí no la han profundizado mucho, ¿no? A mí sí me gusta, por ejemplo, decía, es muy fácil simplemente apagar la luz y asustar a la gente, ¿no? Y no quiero hacer eso, no quiero una casa del terror, digamos, donde, te asusto y ya está. Sino más bien de lograr contar una historia donde la gente realmente viaje por su mundo, ¿no? O sea, que se imagine la casa, que se imagine el personaje, que se imagine los dolores. Que y de pronto me agarran por atrás. Puede ser, sí, de ley. O sea, puede ser que le pase por ahí el actor y, por ejemplo, hay un momento donde el coronel sale corriendo espavorido porque lo van a matar y pasa tocando a todo el mundo, ¿no? Entonces es una cosa así que la gente siente la presencia de la desesperación del tipo, ¿no? O cuando muere a sus pies y es como... es muy bueno, fuerte. Corazón Delator es una de las obras que está basada en un cuento de Edgar Allan Poe. Ajá. ¿Por? Bueno, yo fui fan de Poe desde los 9 años más o menos. O sea, siempre me gustaba Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, George Orwell, todo esto, ¿no? Entonces, era como que siempre quise hacer un cortometraje de esta obra porque me parecía una historia muy, muy loca, ¿no? De cómo un tipo, pues, llega a cometer un crimen perfecto y después se delata porque se vuelve loco, ¿no? Y entonces, como venía del cine, quería hacer un cortometraje, nunca sentía cómo hacerlo bien, bien, bien, o sea, transmitir lo que Edgar pues transmitió en ese libro para mí. Y de pronto el Teatro de Ciegas me dio esa oportunidad de decir, wow, o sea, aquí no tengo que mostrar nada, aquí solo tengo que hacer sentir. Y parecía mucho más fácil, ¿no? Porque decía, o sea, algún sonido de puerta, la gente cree que hay una puerta, algún sonido no sé qué y tal, ¿no? Y entonces, meticulosamente fui descubriendo distintos elementos que fueron generando que la obra crezca y que se vaya... Y hay todos los elementos, por ejemplo, la policía... Exacto, hay todo, o sea, hay una cocina, se cocina ganguil, se hierve agua, hay todos los dolores que conllevan a una casa como si fuera una casa, ¿no? Y bien pasado, justamente, por ejemplo, hicimos una vez en el Doma una casa real que era 2 pisos y tal... Y una chica que estaba en la escalera, en el rellano, digamos, uh-huh. Y fue increíble porque cuando se acabó la obra me dijo, oye, yo sentí que al lado mío había un espejo gigantesco con un velador aquí y cada vez que el actor pasaba me da miedo que se caiga el espejo, entonces me amagaba sostenerlo. y cuando me sacó la venda no había nada, me dice, no había el espejo. Y era así como, qué loco, cómo pensé que realmente sentí que había un espejo ahí, ¿no? Entonces, es eso, o sea, cada uno va a imaginar su propio mundo, su propia casa, su propio todo, ¿no? Entonces es lo que a mí me encanta como director, ¿no? Corazón delator, la obra, o más bien la propuesta esquizofrénica de todas, que estará, ¿dónde y cuándo? Bueno, vamos a estar presentándonos en el Teatro Variedades del 8 y 9 de marzo a las 7 y 9 y media de la noche. Y bueno, sí, es justamente, yo decía, nos hemos presentado tantas veces ya en Quito que no me hacía sentido tener otra presentación más de lo mismo, pero dije, si nos dan el Variedades, vamos a aprovecharlo al máximo y hagamos una construcción más grande de la obra, ¿no? Aprovechar los recursos que tiene el teatro. Y justamente como tengo como dos versiones de la obra, porque como nos fuimos de gira, algunos actores no pudieron, me tocó buscar nuevos actores, descubrí que en vez de hacer el mismo papel cada actor, trataba de aprovechar cada actor su esencia para hacer un nuevo personaje de la misma historia. Entonces resulté que tenía dos personajes paralelos de la misma historia. Entonces agarré, y lo que quiero hacer ahora es confluir todos esos personajes distintos en la misma historia, entonces que se vuelve una cosa así ya más orgánica, más esquizofrénica, ¿no? En cuanto al público, ¿desde qué edades pueden ser parte de Corazón delator? Bueno, hablamos con el teatro y llegamos a la conclusión de que una censura, pues, no es así tan estricta, diría yo. Es ideal desde los 15 años, por lo que pues sí hay violencia y algunas malas palabras, ¿no? Y es chévere que la gente vaya para disfrutar una experiencia, no solo por ir nomás, ¿no? Entonces, si van es para que vayan a disfrutar. Entonces, un niño por ahí, ha habido niños que me han dicho, oye, yo soy fan de Edgar Allan Poe, quiero entrar, por favor. Han entrado y salieron muy contentos. Pero también ha habido un caso de una niña que no le gustó nada, el hecho de estar totalmente oscuras, de que de pronto pues estén gritando personas por ahí violentamente, ¿no? Entonces, sí creemos que es bueno, o sea, que primero los padres se enteren, ¿no? De qué va la obra, de qué se trata, por si quiere llevar a su hijo, pues no, yo no lo prohíbo, ¿no? Pero habría que hablar casos especiales con el teatro, a ver si con una autorización del padre, claro. Ya, entonces las edades son desde... Desde los 15. Desde los 15 años. Idealmente, sí. Bueno, Julián Carallo, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio, quisiéramos saber si es que nos puedes comentar sobre el teatro, tanto en Ecuador, Colombia y también en Argentina, países por los cuales he hecho el recorrido. ¿Cómo lo mira? Bueno, yo personalmente, quizá mis actores me maten por esto, pero yo no soy muy fan del teatro. Sí, siempre he sentido que, bueno, hay tratos que he visto que son muy, muy buenos, ¿no? Pero generalmente lo que me cuesta a mí asimilar el teatro es esa confabulación con el actor, ¿no? Es decir, lo que tú me estás mostrando, yo me tengo que hacer cuenta de que es verdad, ¿no? O sea, te muestro el palito con el pajarito volando y se supone que es un cóndor en medio del escenario, entonces digo, ya, o sea, entiendo el simbolismo y tal, pero yo viniendo del cine me costaba mucho asimilar eso, ¿no? Me necesitaba que las cosas sean un poquito más reales, ¿no? Hay obras que no necesitan esos recursos y por lo tanto pues, las creo de una y son increíbles, ¿no? Entonces aquí he visto obras muy, muy buenas, y en Argentina y en todo lado, pero siento que, o sea, una cosa que a mí me conflictaba al principio del teatro también es esto de la diferencia del cine, que en el cine uno hace una película, pues es muy costosa, es un gran esfuerzo durante un mes, lo que sea, y después son solo copias, y el teatro es una cosa vivencial cada vez, ¿no? O sea, que todos los actores tienen que estar cada vez ahí, la escenografía, la vestuarista, el productor, todo. Entonces es un esfuerzo realmente increíble, ¿no? Entonces he ido valorando cada vez más el trabajo de los actores, cada vez más el trabajo del teatro en sí, ¿no? Y entonces estoy aprendiendo, según yo todavía me falta mucho por descubrir, aprender y valorar, ¿no? Julián, ¿hay nuevas propuestas aparte de Corazón delator? Pues sí, la verdad es que con Fundamento, como decía, es un espacio para mí donde crear arte sensorial interactivo, entonces no me quiero encasillar en el teatro a ciegas. Ahora estamos haciendo el Corazón delator porque nos invitó el Variedades del año pasado, pero en realidad este año quería ya empezar a dedicarme a otros nuevos proyectos. Entonces estoy indagando un poco en la música, ¿no? Un poco a ver qué se puede hacer con la música. Entonces también estoy trabajando con un músico muy bueno de aquí que se llama Danilo Arroyo, que está haciendo producciones musicales muy interesantes de fusión con música andina y un poco de electrónico y tal. Y yo estoy proponiendo desde mi lado del video hacer como interacción con el video, o sea, como que las imágenes te rodeen, sean telas que te sientan, ¿no? Entonces estoy un poco indagando por ese lado también. Entonces hicimos un experimento que se llamó la experiencia sensorial andina, que era también así un poco de música, video, imágenes, de texturas, dolores, sabores, dendinos, todo, ¿no? Entonces una confluencia de sentidos así. Entonces eso, estoy explorando todavía, buscando nuevas formas. ¿Desde cuándo nació Con Fundamiento? En septiembre del 2013. Es nuevito. Es nuevito, es jovencito todavía. Sin embargo, ha tenido una gran proyección. ¿Solamente sí, en teatro? La verdad es que me sorprendió mucho, la verdad, porque yo, como decía, no venía de la industria, no venía de satisfacer el público, digamos, hacer lo que el público quería, supuestamente, y decidí hacer Con Fundamiento por una cuestión de autosatisfacción, ¿no? Y que la gente le haya gustado tanto, a mí me incentivó a seguir más, ¿no? Porque pues de alguna forma puedo llegar a mantenerme a hacer esto, ¿no? O sea, no me vuelvo rico, pero por lo menos puedo sostenerme y no tener que hacer otras cosas por dinero. Entonces, yo encantadísimo, ¿no? De hacer esto, siempre estar buscando cosas y el apoyo de la gente, de que es, o sea, la temporada pasada en El Secreto Libre nos clausuraron la obra y yo pues me deprimí mucho, porque fue así como, es una obra muy especial para mí porque habla sobre presos políticos y cosas así. Y la gente me escribió apoyando, me dice, loco, no dejes, o sea, sigue experimentando, sigue tal. Entonces eso es como que sí realmente ayuda, ¿no? O sea, que la gente crea en esto. Así que todos los amantes del teatro pueden ir hasta el Teatro Variedades y disfrutar de la obra Corazón Delator los días... El 8 y 9 de marzo. 8, 9 de marzo. Muchísimas gracias a usted, gracias. Julián, por habernos acompañado aquí en Cultura en Acción. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado, y siendo exactamente las 8:07 de la mañana, es momento de ir a nuestra primera pausa del informativo. Enseguida volvemos y estará con nosotros Fabián Pao Carina, curador del Museo Camilo Egas. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Ya a las 8:12, tenemos en nuestra cabina del 16 de febrero al Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta la muestra artística Arte Energía. Hoy nos acompaña Fabián Paucarina, curador de este museo. Nos acompaña para hablar sobre esta propuesta artística que se ofrece al público de la ciudad. Bienvenido. Fabián, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias a la Casa de Cultura Ecuatoriana, entidad hermana del Ministerio de Cultura, por esta invitación. Esta exposición, Arte Energía, lo revisé brevemente y se trata de hacer continuidad de lo que de darle un seguimiento a los artistas que han pasado por el Camilo Egas. En este caso, esta muestra, Arte Energía, presenta 5 años de trabajo. ¿Cómo has podido observar la evolución de Andrea Calisto, quien nos presenta esta obra? Tienes razón, y me parece muy importante lo que resaltas, que es justamente hacer un seguimiento de la trayectoria de un artista que pasó por un museo. Normalmente los artistas trabajan también dentro de los museos para dar circulación a sus obras. Muchas veces se produce en un momento dado en que se muestra determinada producción, pero no se tiene conocimiento de qué es lo que ha sucedido con el artista después de mucho tiempo. Para nosotros, como Museo Camilo Egas y como Ministerio de Cultura y de Patrimonio, consideramos muy importante los procesos. Es decir, aquellas experiencias, aquellos conocimientos y aquellos descubrimientos que se realizan en el tiempo, que no son producto específicamente de un momento congelado en el tiempo, sino que se va produciendo en el trayecto del tiempo en base a la búsqueda, a la investigación de los artistas. ¿Y cómo ha sido la Andrea Calisto que les visitó por primera vez hace un par de años en el museo? Ya, entonces en ese sentido nos parece bien interesante ver esa obra que ella presenta en los años 80, justamente en la primera etapa de apertura del Museo Camilo Egas, una obra bastante experimental, performática, donde ella trabaja las artes escultóricas, las artes pictóricas también. En ese sentido realiza una obra bastante interesante e innovadora para aquellos años, justamente fruto de esta investigación. Trabaja nuevos materiales, un manejo espacial bastante interesante. Y en este trayecto, en estos 5 años, nosotros de esta última propuesta, que se llama precisamente Arte Energía, hemos visto que es profundizado los aspectos conceptuales. El tema de la energía como un elemento que uno puede considerarlo más de orden quizás de científico o de otra índole, en este caso aplicado a las artes, como un elemento sustancial de la creación. Es decir, el artista mueve energías internas, externas, para transferir en la obra una serie de emociones, una serie de experiencias que capturan en esta obra su ser. Y de ahí el nombre Arte Energía. Esto se va a inaugurar el día de mañana a las 7:00 p.m. en el Museo Camilo Egas. Esto se encuentra en el centro de la ciudad. Tenemos la dirección Venezuela y Esmeraldas, esquina, centro histórico de nuestra capital. ¿Qué será lo que se puede observar? Muchas gracias. Bueno, aprovechar esta invitación para todo el público que escucha este importante programa que difunde nuestra cultura y las producciones artísticas de la ciudad y del país. Pues bueno, se va a presentar esta exposición, se va a inaugurar la exposición artística de Andrea Calisto. Van a asistir una serie de personajes dentro de la dinámica artística. Entre ellos podría destacar como una adelanto la presencia de Marcelo Aguirre y varios artistas reconocidos de la ciudad que justamente han dado seguimiento a esta obra. Marcelo en el primer momento incluso hizo la curaduría de la obra de Andrea. Bueno, y también se va a presentar, además de la obra pictórica, otras actividades, como puede ser también la parte musical, dentro de un contexto performático, es decir, dentro de un contexto experimental. O sea, Andrea también, aparte de la plástica, también hace música. Esto también es bastante interesante ver, en el caso de Andrea, un perfil artístico multidisciplinario. Esa, además de ser una artista visual que tiene una formación en la Universidad San Francisco de Quito, tiene también una formación dentro de las artes escénicas y también dentro de las artes aplicadas, es decir, de las industrias culturales. En este sentido, ella está trabajando varias propuestas artísticas y experimentando bajo el concepto de arte-energía. Arte-energía. ¿Este trabajo hasta cuándo se mantendrá en el Museo Camilo Egas? El trabajo va a estar hasta el día, dura un mes, es decir, se apertura el día 16 de este mes y estará hasta mediados del próximo mes de marzo. Y el público, para ingresar, aparte, más allá de la inauguración, la presentación, ¿en qué horarios ustedes atienden y hay algún costo? El costo no existe, la entrada es libre, el horario de atención es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados y feriados de 10 a 5 de la tarde. Cuando hablamos, hace un momento usted mencionaba que en este caso Andrea Calisto nos presenta una exposición donde se profundiza los aspectos conceptuales de la obra, es decir, vamos a ver, encontrarnos con arte abstracto, conceptual, ¿verdad? Exactamente, el arte abstracto, esa es justamente parte de la evolución de ella y que suele darse en muchos artistas que transitan un poco de la parte formal hacia la parte más abstracta. En este caso, precisamente, eso se siente en la obra de ella, una incursión dentro de lenguajes abstractos, expresionistas, que tratan sobre el tema del espacio, la mancha, la gestualidad, todo esto desde un enfoque de la energía. Es para admirar esta exposición, Arte Energía, es necesario la presencia de un mediador. Sí, precisamente el Museo Camilo Egas cuenta con equipo técnico especializado que da mucho seguimiento a la información y a entrevistas con los artistas para precisamente incluir dentro de su recorrido interpretativo, dentro de su guión, la explicación a la diversidad de públicos que llegan al museo, alrededor de 1.600 públicos, un 30% internacionales, un 60% ecuatorianos, que acceden al Museo Camilo Egas. Ese dato, 1.600 personas, ¿en qué periodo es? Es de manera mensual. Mensual. Es de manera mensual. Nosotros estamos a nivel anual recibiendo alrededor de 16.000 personas y tenemos proyectado un crecimiento anual de 8%. Esto en relación a la capacidad real del museo, que quienes conocen es un museo bello, pero patrimonial. Es decir, que debe respetarse características patrimoniales precisamente para su adecuada conservación. Uh-huh. Y la propuesta será desde este 16, tendremos Arte Energía en el Museo Camilo Egas, pero a par, en las instalaciones de este lugar, de este museo, ¿hay otra propuesta para el público? Muy buena pregunta. Me olvidaba agregar que dentro del guión, este guión, digamos, que se amplía con las exposiciones permanentes de artistas, en este caso que nosotros los denominamos emergentes, porque siempre estamos respaldando propuestas emergentes, propuestas alternativas que precisamente den cuenta de la dinámica del desarrollo de las artes en la ciudad. Entonces, el museo tiene una muestra permanente, esta muestra permanente es la del propio Camilo Egas. Entonces, en ese sentido, la idea es establecer siempre una interlocución entre la obra de Camilo Egas y la obra de los distintos artistas. Nosotros estamos convencidos que Camilo Egas seguramente estará muy satisfecho en otra dimensión, digamos, ¿no?, de que los artistas nobles estén dinamizando las artes desde los enfoques que bien tengan ellos plantear. O sea, ahí a la par, entre la obra de Camilo Egas, también la obra de estos artistas emergentes. digamos que dentro del guión museológico tenemos dos salas específicamente para lo que es la visita a la muestra de Camilo Eges. Y en este caso, para el caso de los artistas invitados, tenemos varios espacios, tanto salas cerradas como espacios como patio o subsuelos para presentación de temas de audiovisuales, donde los artistas queremos que se apropien del museo, de este espacio público cultural, parte de sus procesos culturales. Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros el curador del Museo Camilo Eges, es Fabián Paocarina, y estamos hablando sobre la muestra artística Arte Energía de Andrea Calisto, que se inaugura este 16 de febrero a las 7 de la noche en este espacio, ubicado en la Venezuela y Esmeraldas, esquina, en el Centro Histórico de Quito. ¿Cómo hace un artista o un colectivo de artistas para llevar su obra a este espacio? Perfecto. Nosotros tenemos esta misión como Museo Camilo Eges, como les comenté, por un lado de resguardar y difundir la obra de Camilo Eges, que tenemos una colección patrimonial de obras auténticas de Camilo Eges, pero por otro lado dinamizar las artes actuales, las artes contemporáneas actuales, pero también las artes comunitarias. En este sentido, nosotros estamos abiertos siempre a las propuestas, en especial se elabora una agenda de actividades con una antelación de alrededor de 6 meses a un año, y el museo realmente tiene una demanda bastante grande de parte de los artistas que nos manifiestan que el museo justamente da estas puertas abiertas para que se presenten las propuestas. Internamente se realiza un proceso de curaduría precisamente para coordinar que tanto la muestra como el montaje tenga la calidad necesaria y la exigencia para los distintos públicos que nos visitan. Entre ellos cabe destacar mucho las universidades. Es decir, pero para tener el primer contacto, entregar la propuesta, debe ser directamente al museo, ahí en sus instalaciones, ¿o? Así es, yeah. Así es, justamente nosotros somos parte de una red de museos nacionales, que somos 15 museos que forman parte de esta red nacional de museos que conforman parte del sistema de cultura ecuatoriano, y dentro de estos museos nosotros tenemos procesos internos precisamente para dar cabida a la recepción de las propuestas, y internamente se realizan procesos de curaduría técnica. Nosotros también, como Museo Camilo Eges, tenemos el orgullo de decir que hemos recibido respaldos importantes de varias universidades, destacando la Universidad Central, en procesos paralelos de curaduría. Es decir, tenemos apoyo técnico para revisar las propuestas y para seleccionar estas propuestas. Ahora bien, al momento que usted nos ha mencionado que reciben cerca de 16.000 personas durante el año en ese espacio, en el Museo Camilo Eges, ¿cómo ha cambiado el sector? ¿Ha tenido alguna influencia en ese barrio tradicional donde están afincados? Qué buena pregunta, excelente pregunta. Esta pregunta está exactamente relacionada con el tema de gestión cultural. El museo tiene un enfoque de gestión cultural. Yo muy orgullosamente soy un gestor cultural profesional, no lo digo para sacar en a cara a pecho, pero sí para incentivar que muchos artistas hagamos la apuesta formativa por la gestión cultural. Es decir, superemos el perfil de promotores culturales y nos formemos, logremos dar ese paso para lograr respaldar de la mejor manera nuestras instituciones y nuestros procesos culturales. Bueno, volviendo a la pregunta, el asunto es que un espacio cultural debe incidir en la dinámica del territorio donde está ubicado. En el sector de Santa Bárbara, donde está el Museo Camilo Eges, hay una complejidad sociológica respecto a todos los ámbitos que forman parte de la dimensión social, cultural del sector. Sin embargo, esto no es algo que en el fondo a nosotros nos preocupe de una manera que vaya más allá de lo que consideramos normal. Creemos que es parte de este complejo laboratorio que se llama Ciudad, y creemos que allí la cultura tiene un rol muy importante. En el caso del barrio Santa Bárbara, el Museo Camilo Eges, debemos decir que el comité barrial del sector se llama Camilo Eges, es decir, hay una conciencia o un interés en el orden cultural. y ha existido algunas transformaciones, algunos cambios interesantes. Hay que destacar también la presencia del Centro Cultural Govinda, que está muy muy muy cerca, muy pegado a nosotros. Hemos también del Teatro Sucre, que también está muy cerca de nosotros. La Plaza Sucre, la Plaza del Teatro, que es tan importante, donde se ve, hay una apropiación y una serie de actividades culturales que uno puede considerar donde la cultura viva comunitaria está completamente dinámica. Es decir, sí se están viendo ciertos cambios en el tema de usos de suelo, en el sentido de tratar de procurar incentivar un acento cultural en la zona. Perfecto. Entonces, amigos, nosotros les hacemos la cordial invitación. No se olviden, este 16 de febrero, a partir de las 7 de la noche, usted puede ser parte de las actividades que realiza el Museo Camilo Egas. Se inaugura la muestra artística Arte Energía de Andrea Calisto. Se mantendrá en este espacio hasta el 16 de marzo aproximadamente, y este museo se encuentra ubicado en la Venezuela y Esmeraldas, esquina, en el centro histórico de Quito, en el barrio Santa Bárbara. Quería, Darío, hacer una sí. pregunta. Bueno, usted nos había mencionado sobre la participación de la comunidad, el que se siente identificado. ¿Las personas participan, por ejemplo, en el trabajo que ustedes van a realizar, en esas nuevas propuestas que las van a presentar? Así es, las personas participan, nosotros los actores los consideramos fundamentales, estamos desarrollando incluso procesos de planificación interna para lograr conocer la percepción, la perspectiva de la comunidad, ¿no es cierto? Nosotros creemos que es fundamental cerrar esta brecha dentro de lo que se considera las artes populares y las artes académicas. Creemos que debe existir más bien un concepto de hibridez cultural, lo que plantea justamente Ernesto García Canclini. Y a cerrar esta brecha es posible en la medida en que converjan estos sectores y compartan entre sí. Es decir, no se trata de que un sector o el otro sector tiene la completa razón en algo, sino que simplemente compartir entre estos dos sectores creemos que es fundamental. Y en ese sentido, los actores del barrio Camilo Egas consideramos fundamentales para que puedan visualizar esta dinámica de sus procesos socioculturales. Bien, amigos, nosotros les hacemos esta cordial invitación, Arte Energía en el Museo Camilo Egas. No se olviden, mañana a 7 de la noche, asistir a esta exposición. Muchas gracias, Fabián. Éxitos y te esperaremos en otra propuesta por acá. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias a todos los compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos, vamos a hacer una pausa para escuchar los mensajes de nuestra institución y regresamos con más en Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana con 31 minutos, y ahora nos vamos con más información cultural y con frases como "mi cuerpo es mío, no de tu prejuicio", "libertad estética" y "libertad sexual". Estos temas son parte de lo que viene a continuación en la siguiente nota. Humandá, Parque Urbano, es un espacio público que tiene como misión promover el bienestar y buen vivir de las personas, ofreciendo múltiples actividades deportivas y recreacionales para su crecimiento personal. Esta vez, y solo por el mes de febrero, ven y sé parte de Putalleres, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esta propuesta es organizada por la Marcha de las Putas de Ecuador, con el apoyo del Parque Humandá, y está enfocada a tratar temas de violencia sexual y de género, femicidio, género y espacio público, trabajo sexual, género y libertad estética, disposición sobre el propio cuerpo, diversidad sexogenérica, feminismo y masculinidades, pero desde una perspectiva creativa y práctica. Si tú eres de las personas que está de acuerdo con el igualitarismo, ven y conoce más sobre estos talleres. Ocho de la mañana con 32 minutos. La fotografía es el arte de lo visual y nos permite mostrar realidades y además exponerlas con un propósito determinado. Conoce de qué hablamos en la siguiente nota respecto de la fotografía. El Centro de Arte Contemporáneo presenta Los Reyes del Manglar, una exposición de fotografía documental que retrata la vida y el trabajo de los niños concheros en la reserva de manglar Cayapas Mataje, una de las últimas reservas de manglar en Ecuador. Ubicada al noroeste de Ecuador, la reserva posee los mangles más altos del mundo y 24 comunidades afroecuatorianas viven allí de la pesca y la recolección de conchas. El artista de este documental es Felipe Jácome, quien después de terminar sus estudios en la Universidad de Johns Hopkins y la London School of Economics, enfocó su trabajo en temas de movilidad humana y derechos humanos. En el 2010, ganó el concurso de joven reportero del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sus fotografías han sido publicadas en medios internacionales como la National Geographic, Washington Post, Viz Magazine, Foreign Policy y CNN. Su trabajo ha sido expuesto en Londres, Ginebra, Ámsterdam, San Francisco, Boston, Washington DC, Beirut y Quito. En este fotodocumental se podrá apreciar el estilo de vida de los niños del mangle, cómo es su día a día, y a la vez concientizar a la ciudadanía sobre este tipo de realidades en nuestro país. Los horarios de atención serán de martes a viernes, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, y sábados y domingos de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Ocho de la mañana con 35 minutos, 8:35. Si a usted le gusta la música ecuatoriana y bailar al ritmo de la misma, lo que viene es para usted. Gracias a nuestra riqueza cultural, en nuestro país encontramos pueblos con una flora, fauna e historia muy rica en esencia y diversidad. Cada pueblo y nacionalidad tiene su propia música y danza, y es por esto que los grupos folclóricos nos representan de una manera especial. La Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar, pone a disposición de su público cursos permanentes de danza folclórica para todos aquellos amantes de nuestra identidad. Estos talleres se dictarán hasta el viernes 29 de diciembre de 2017, todos los días de lunes a viernes, de 19 horas a 21 horas. La entrada es de libre acceso para personas de 8 años en adelante. El objetivo es hacer que la gente se reconecte con nuestras tradiciones y no olvidemos nuestras raíces. Si quieres saber más, puedes comunicarte al teléfono 593-03-2550-641. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Tenemos ya las 8 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos. Y bueno, queremos recordarles a ustedes que hoy existe la segunda parte del Encuentro de Artistas e Intelectuales por el Futuro del Ecuador y América Latina. Ayer estuvieron presentes Atilio Borón de Argentina, Piedad Córdoba de Colombia, Claudio Zule de Chile, Piero de Argentina, Víctor Heredia también de Argentina, Liuba María de Cuba, Freddy Ñañez de Venezuela, Cariusca Blanco de Cuba, Manuel Patarrayo de Colombia y Luis Brito García de Venezuela. En este conversatorio, que tuvo una duración de aproximadamente 3 horas, y hubieron las mesas de trabajo con sala completamente llena. Esto nos hacemos referencia a la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este miércoles 15, en la sala Demetrio Aguilera Malta, a partir de las 9 horas con 30, estarán hablando o abordando el tema de la cultura y la lucha de las ideas. Estará presente Manuel Elquín Patarrayo de Colombia, Freddy Ñañez de Venezuela, Liuba María de Cuba, Santiago Rivadeneira, Tatiana Hidrobo de Ecuador. Estará como moderador Hernán Reyes. A las 10 horas con 45 se desarrollará el cierre en la misma sala de Metro Aguilera, Malta. Participarán varios grupos a las 11 de la mañana, grupos de música, de danza, que estarán en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estará el grupo Afro de la Fundación Azúcar. Estará dando también la bienvenida a María Fernanda Espinosa a este evento. Estará también en el cierre Atilio Borón, Fernando Restrepo, estará también la artista Mariela Condo, luego se retomará las palabras de Víctor Heredia, la lectura de la declaración, a qué acuerdos habrán llegado después de este conversatorio, y se finalizará con las palabras de Lenin Moreno. Y la canción, finalmente, que cerrará este acto, estará a cargo de Piero y también de Liuba Heredia, y obviamente todos están cordialmente a participar de este conversatorio. Bueno, nos vamos a ir nosotros con más aquí en el informativo de Cultura en Acción, cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos. Tenemos algo más que mostrar, y esto es un trabajo realizado por nuestro compañero Michael Almeida. ¿Y de qué hablamos hoy? Sí, exactamente, se trata de nuestro segmento El Arte Habla y Usted Participa. Generalmente él nos presenta la biografía, el trabajo artístico de varios gestores culturales. En esta ocasión nos vamos por la poesía y te invito a escuchar algo sobre la vida de Gabriel Cisneros Avedrabo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta. El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura. Bueno, yo soy una construcción de las migraciones, de varias migraciones. Bueno, para mí la Casa de la Cultura ha sido todo en la vida. Yo me vinculé a la Casa de la Cultura en el taller de literatura en 1991, unos pocos meses antes de la muerte del escritor Alfonso Chávez Jara, que en ese momento era presidente de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Gabriel Cisneros Avedrabo, escritor, comunicador social y gestor cultural, nació el 2 de diciembre de 1972 en la ciudad de Latacunga. Sus padres fueron el abogado Osvaldo Cisneros y la señora Carlota Avedrabo, de descendencia palestina. Vivió su niñez y juventud en la ciudad de Riobamba, donde se formó como escritor y ser humano. Su obra nos remite a un viaje de sensaciones y sentimientos, donde el verso y el canto de la palabra transmuta en imágenes que llevan al lector a paisajes emocionales de gran intensidad. Como crítico artístico, ha publicado ensayos para diversos medios de comunicación como Diario El Espectador entre 1999 y 2000, la revista dominical Panorama de Diario Regional Los Andes entre 2001 y 2002, para la revista Vida y Colores de Diario La Prensa, entre otros. Yo creo que la cultura ha llegado a un quiebre conceptual, que ya la visión materialista histórica no puede ser la que represente lo que es la cultura en este espacio de posmodernidad. Es decir, cultura es todo lo que le agrega el hombre a la naturaleza. Yo creo que debemos llegar a un concepto de cultura donde el hombre llegue a un ejercicio de alteridad con nosotros. Vivimos en un tiempo de convergencia de muchas crisis, y yo creo que la cultura tiene que ser resignificada desde una visión de esperanza. Gabriel Cisneros ha estado vinculado al quehacer de la Casa de la Cultura a nivel nacional desde hace más de 20 años. Su labor, tanto como funcionario y actualmente como vicepresidente de la Casa Matriz de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, ha sido un recorrido de lucha, defensa y expresión en el ámbito de la cultura ecuatoriana, lo que de paso ha enriquecido su espíritu creador como escritor, pero también como gestor cultural en aras de promover las artes y la cultura en el país. La Casa de la Cultura me dio la posibilidad de trabajar. Estuve como funcionario del 96 al 2008. Creo que fue eso el mayor alimentarse, porque el estar al lado de los artistas, de los pensadores, de los músicos, el tejer juntos la madrugada buscando el término perfecto para construir el futuro, es maravilloso. En el 2008 tuve la suerte de ser presidente del núcleo hasta el 2012. Y a partir del 2012 estoy aquí, es decir, toda mi vida se ha configurado en torno a la cultura. La labor cultural de Gabriel Cisneros ha sido reconocida a lo largo de los años por su trabajo encaminado a propiciar la difusión de la cultura y las producciones artísticas. En este sentido, Irving Zapatier menciona la calidad de Cisneros, tanto como ser humano, así como gestor cultural en la difusión de obras de otros artistas nacionales. Conocí a Gabriel Cisneros Avedrabo en Riobamba, cuando desempeñaba las funciones de presidente del núcleo de la Casa de la Cultura en esa ciudad. Digo expresamente que cuando yo fui secretario técnico del Consejo Nacional de Cultura, nos permitió realizar la presentación de un libro dedicado a recopilar fotografías de la ciudad de Riobamba y trabajados por el señor José Bolívar Cruz, a quien conoció la sociedad riobambeña de los años 40, 50 y 60 del siglo pasado. Entre las obras del escritor podemos enumerar Ceremonias de Amor y Otros Rituales, escrita en 1999, Ego de Piel y Cópula Panteísta en 2013, El Otro Dios que Soy Yo y Ombligo al Infierno en 2004, Mujeres para Morir en 2005, Peregrinaje y Raptos en 2006, Para Justificar el Aire en los Pulmones en 2009, 20 Giros en la Pólvora y Otros Textos en 2010, Mi Yo Malo en 2012, Pieles en 2014 y Obituarios de la Carne en 2016. Además, ha realizado publicaciones en antologías, revistas y periódicos dentro y fuera del país. Antes de saber lo que es la poesía como concepto, creo que en todos los seres humanos está. Ahí yo era el niño, por decirlo, raro del barrio. El niño que no lograba ensamblarse con los otros niños. El niño que andaba por la casa hablando solo, diciendo cosas. Y cuando encontré ya la poesía como concepto, supe que había estado ahí. Y a pesar de que comencé a buscar las formas gastadas de los modernistas, de los romanticistas, estaba ahí la poesía. Entonces, así surge la poesía como una necesidad de expresar algo que no cuadra en el interior del ser, algo que no me cuadra en mi interior, algo que tenía que decir. Gabriel Cisneros Avedrabo, habitante de un mundo donde el cuestionamiento y transgresión al yo creador se plasman en versos, rimas y ritos, representa la palabra viva que va dibujando imágenes a través del tamiz del lenguaje. Como funcionario de la Casa de la Cultura, así como poeta y escritor, Cisneros ha ido marcando una huella profunda en el ámbito de la cultura nacional, pero siempre con una visión crítica y cuestionadora, que mire en la cultura el vehículo de poder expresar la rebeldía del espíritu humano ante el poder institucionalizado. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Hemos presentado El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajaron por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Tenemos ya las 8 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos, y está con nosotros aquí en los estudios de la radio el doctor Germán Rodríguez. Él es director de la sección de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy le hemos convocado para hablar sobre el Encuentro de Artistas e Intelectuales por el Futuro del Ecuador y América Latina, desde su mirada como parte de la sección de Ciencias Ancestrales. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura. Para mí también un gran honor y un gran placer estar en los estudios de la radiodifusora de la Casa de la Cultura para emitir criterios que pueden tener interés y trascendencia pública. Ayer, sala llena para este encuentro de artistas intelectuales por el futuro del Ecuador y de América Latina. Y de hecho hubo la participación, un gran encuentro entre Colombia, Venezuela, también Cuba y Ecuador. ¿Cuál fue la percepción que le dio a usted este encuentro? Bien, el día de ayer por la tarde hubo un muy interesante encuentro de intelectuales que enfocaron el pasado y el porvenir de América Latina dentro de categorías que, a mi modo de ver, pueden estar resultando anacrónicos en estos días, porque mucho se mencionó el papel de la izquierda, sobre todo a la década de los 70, de los 80, quizás, los distintos gobiernos de izquierda que hubo en América Latina, en África, en distintas partes del mundo, su resultado a través del tiempo, las diferentes corrientes progresistas o que se han llamado progresistas en los últimos años en la América Latina y muchos aspectos del mayor interés. Pero es de mi punto de vista de que determinada situación geopolítica que tuvo su razón de ser hasta la década de los 80, de los 90, experimentó un cambio radical, ¿no?, con sucesos mundiales que cambiaron el curso de la historia, ¿no? Hablemos de que hay una polaridad ideológica entre izquierda y derecha, es decir, entre una posición capitalista y una posición socialista, era naturalmente comprensible hasta la década de 1980. Ustedes saben que luego vino un proceso de disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas que dio lugar a una nueva relación y un nuevo eje a nivel mundial que más bien tiene que ver con el eje norte-sur, ¿sí? Las posiciones que tenga que hablar, que piensen en una pervivencia de posiciones ideológicas como las que estuvieron matizadas en aquellas décadas, no están al tanto, no están al corriente de la geopolítica mundial en estos días, en donde se manifiesta algo muy diferente. Entonces, para mí, creo que tenemos que abocar nuevas situaciones, visibilizar realidades que están subyacentes detrás de la política de las diferentes naciones. Creo que no son los Estados Unidos ni es el pueblo norteamericano el imperio. El imperio son los grandes intereses que manejan el mundo. Esos grandes intereses que están más allá de las políticas de las naciones y que a su manera están muy bien organizadas como un gobierno supranacional, alguien dice como un gobierno en la sombra, y que realmente son los que determinan las políticas de los estados. De modo que hablar en este momento de posiciones de izquierda y derecha ya no responde a la situación geopolítica actual. Estuvo bien hace unas décadas hasta que se produjeron los sucesos mencionados. En el mundo actual vemos una nueva corriente que ya no es y que se está manifestando en países tan diversos como Taiwán, como España o como Ecuador también, en que ya no hay una posición definida de capitalismo ni de socialismo, ¿no? Avanzamos a un modelo de sociedad que no es ni capitalista ni socialista, pero que tiene un centro que es el Estado, ¿sí? Buscando términos para definir esta nueva este nuevo modelo político que se va dando, yo pienso que la mejor definición es sinarquismo tecnocrático. Alguien puede hablar también de un fascismo tecnocrático, pero la palabra fascismo tiene ciertas connotaciones de nación, de patria, etcétera, que ya no tiene el nuevo modelo social y político, que opera eminentemente dentro de criterios económicos. Entonces estamos avanzando a un modelo de Estado, sociedad que es Estado, corporación económica, ¿sí? Pero esta corporación económica, para poderse constituir como Estado, tiene que desarmar lo que quede de los Estados nacionales. Hasta el momento el Ecuador todavía es un Estado nacional. En la realidad, el Ecuador es un Estado multiétnico y multicultural, como reconoce la Constitución. Pero en la práctica estamos avanzando hacia un modelo de sociedad y de Estado homogenizador, ¿no?, en que la lógica del mercado es lo que va a dominar, ¿no? El criterio de las finanzas. Y cuando el gobierno se transforme en una plataforma gubernamental para la gestión financiera, se habrá concretado este hecho. Habremos pasado a la condición de un Estado corporación económica. Y los asuntos culturales, los asuntos espirituales del pueblo, los asuntos de nuestra identidad, de nuestra potencialidad al futuro, en esta forma de gobierno serán marginados. Esa es la realidad y es lo que deberíamos analizar en este tiempo. Doctor, hoy miércoles 15 en la sala Demetrio Aguilera Malta se analizará el tema de la cultura y la lucha de las ideas. ¿Cuál es la mirada que usted tiene respecto de este tema? Bueno, hay distintos enfoques y desde luego que se abordará desde diferentes puntos de vista. Cada intelectual hablará desde su punto de vista sobre la cultura, ¿no? Si dentro de su ideario está un fondo de formación marxista, siempre ubicará la cultura como, sí, casi como un producto, como un resultado del económico. No verá la cultura más trascendencia. Quienes, en cambio, pensamos como nuestros ancestros, creemos que la cultura es algo real, algo vivo, algo existencial. Que América no es un continente muerto. Que América es un continente de culturas vivas y que estamos entrando a otro momento de expresión de las ideas, ¿no? De tal manera de que todas las cosas van cumpliendo su tiempo. Occidente ya tuvo su tiempo. Occidente es una civilización que tiene sus representaciones fácticas de poder. Hace un momento ya hablaba de un gobierno estructurado pero invisible, del que dependen realmente las políticas nacionales. Pero básicamente este es Occidente. El tiempo de Occidente ya ha terminado. Viene un nuevo momento de fusión cultural, pero que esta vez parte de América. Entonces, para mí, la cultura tiene esto, tiene una potencialidad muy grande aquí en nuestras tierras. Y ese es el punto que yo quisiera recalcar sobre toda otra cosa, ¿no? Para poder tener un visado de futuro, que por el momento cada vez se va hundiendo en un yermo. ¿Y cuáles serían esas nuevas ideas, doctor? ¿Cuáles serían las nuevas ideas? Las que son propias de nuestra forma de vivir, ¿no? Me refiero a lo tradicional, a lo ancestral. Hace un momento decía que América no es un continente de muertos, ¿no? Hay una política internacional que se llama el nuevo orden cultural internacional, que puede estar conexo o no con estas nuevas tendencias internacionales de la política. Pero en esta nuevo orden cultural internacional, lo que se enfatiza en las actividades es en las actividades de archivar. Es decir, hacer un gran archivo, ¿no?, de todo lo que sean identidades, folclore, etcétera, etcétera, que a mi modo de ver se me hace como un acto de embalsamar la cultura. No es así, no es desde este punto de vista que debe funcionar una política cultural. Una política cultural auténtica tiene que fomentar los aspectos propios que se están dando a nivel popular. Tiene que coordinar con organizaciones culturales de base, con organizaciones culturales también establecidas como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero no puede imponer criterios de planificación, de regulación y de control, porque estamos dentro de ese modelo que calificaba hace un momento, ¿no?, como tecnocrático. Doctor, queremos agradecer a usted su participación y esperamos encontrarnos más adelante para analizar otros temas. Esta ha sido la participación del doctor Germán Rodríguez, director de la sección de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su atención, a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección general, a Diego Salazar en controles, a nuestro compañero Darío Males y también a... Muchas gracias, amigos Radio Escuchas. Yo soy Cristina Martínez y les acompañé en el informativo de hoy. Y bueno, ¿y quién les habla? Laura Ríos Hermijos. Queremos hacerle la cordial invitación para que no se despeguen de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque pasaremos también a enlazarnos con la sala Demetrio Aguilera Malta y conocer, pues, todo lo que expondrán los invitados en este encuentro de artistas intelectuales por el futuro del Ecuador y América Latina, en el que participarán a partir de las 9:30 Manuel Patarrayo de Colombia, Freddy Ñañez de Venezuela, Liuba María de Cuba, Santiago Rivadeneira de Ecuador, así como también Tatiana Hidrobo. Estará como moderador Hernán Reyes y hablarán o abordarán el tema la cultura y la lucha de las ideas. El cierre será a partir de las 10:45, en el que habrá música, danza, y también estará el grupo afro de la Fundación Azúcar, Mariela Condo, entre otros, y María Fernanda Espinosa, que también estará para dar algunos criterios, como otros invitados, a Tilio Borbón, Fernanda Restrepo, Víctor Heredia, estará también Piero y Lenin Moreno. Entonces vamos a cerrar nosotros en este instante y regresamos ya con este enlace desde la sala Demetrio Aguilera Malta. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.